Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 194, grabado el martes 16 de diciembre del 2008. 8. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio ABSB Medios a Tico Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Brito Man. Buenas. Tenemos también acá a Julius. Hola, Geekos. A través de nuestra conexión intergaláctica Shiar para chillar, tenemos acá al Sensei. Hola, chicos. Buenísimo, señoras y señores. Por fin tenemos el mothership completo de Geekos el día de hoy. Todos los asientos están ocupados. No tuvimos chance de ocupar la silla vacía para poner a una celebridad esta noche, porque ahí es donde tenemos la cajita del Sensei. Tuvimos que desplazar a Ewan McGregor. Ajá. A ser el invitado de hoy. Ah, Obi-Wan. Obi-Wan. Así es. Pero mirate que costó limpiar esa cajita del Sensei, boy, que estaba con costa. Toda tierrosa. Estaba así. Mojosa. Nacida. Así es. Mojosa. O sea que si nosotros veíamos y la cajita ya era negra, Sensei. O sea que puro Michael Jackson te veía. Bueno, señoras y señores, le agradecemos siempre a la chica de Anywhere But Here, que siempre nos baila, pero súper, súper desnuda. Fíjate que iba a decir... Yo no estoy claro todavía si Anywhere But Here es el nombre de la canción o Anywhere But Here es el nombre del grupo. Paje patada la bicha, Sensei. Mira, yo no sé, por la bicha está bien buena. Tú la chispeaste. Sí. Entonces, pero, mamor, yo la voy a limpiar. Está ofreciendo chicas argentinas. Yeah. Oh. Bueno, así que muchísimas gracias a las masitas de del grupo, que puede ser Anywhere But Here o puede ser Behavior. Una de las dos, no estoy seguro cuál. Ya voy a averiguar y después les... prometo que les digo. O sea que nos ha bailado todo este tiempo y ni le has preguntado su nombre. No, su nombre sí. Y según ella, gran promoción que me están haciendo los señores Kiko. Ella es la Alma Marcela, se llama. Alma Marcela Silva de Alegría, se llama. Rosadora de... Sí. No, la rosadora de Cana es la que toca los tambores. ¿Pero ya la vieron o...? Puta, que no ves el video. Sí, hombre, sí, hasta en alta definición. ¿Ya la vieron o especulan qué pone? ¿Qué? Especulo el que tiene la chica. Sí, sí, sí. Y durito, durito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ja! Todavía le está vibrando, espérate. Pero es que es una vibración, es como bien. Hasta hace resonancia. Hipnotizante. Yeah. Bueno, mira, ahí está. Y dijo que iba a traer una amiguita y que iban a pelear en lodo. Ah, sí, no, pero ese es para el episodio navideño. Ah, ok. Es regalo de Navidad para nosotros. Sí, y van a poner mistletoe arriba del ring. Uh-huh. Así que anything can happen. Bueno, señoras y señores, vamos a continuar. El spanking, lesbian, inferno, ¿cómo me llamaba? ¿Qué? ¿De qué están hablando? De coupling. El episodio de coupling. Oh. Bueno, señoras y señores, vamos a continuar rápidamente con unos emails que tenemos para acá. Les daremos lectura en este momento. Sería bueno para la música, ¿verdad? Ahí está. Siempre en el recuerdo de nuestro amigo Rampage por habernos hecho esa canción. Y ya se va acabando el año, así que como que canción nueva. Sí, va primo. Sí, año nuevo, canción nueva. Nueva canción. De venga. Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar con el email de Eddie Dark. Pregúntale a los geekos. La semana pasada nos preguntó cuál era su villano favorito. Entonces ahora nos pregunta cuál es su opening favorito. O sea, esa es la continuación de lo que, espérate, sí, de lo que quedó pendiente. Definí opening. Ajá, eso iba a decir yo. Su abertura favorita. Espérate, ¿cómo es? Ah, ahí podemos empezar a hablar de la Adriana Lima. No, llamemos aquí a la chica de Anywhere But Here. Mira, gráficamente. Esta de aquí. Cabal. Esa es la mayor. ¿Pero abertura nuestra o de no, Lima? Porque... O sea, mi abertura favorita es la de ella. Canción todo de abertura. Para un anime, me imagino, o show de tele, puede ser, ¿no? Uh-huh. Para mí, una de las mejores es la de Naruto Shippuden. Ah, sí, era como el tercer opening, algo así. No, el primero de Naruto, de Shippuden. Ah, ¿el primero? El primero. Ah, de Shippuden, no. Mide Naruto la serie. Naruto, ¿sí? Tiene buenos. Creo como la tercera o algo así. Para mí, ese de Naruto. El de... Sí, yo lo tengo, yo lo ando en el iPod. La de Bleach. Ajá. De Bleach me gustó el primer opening bastante. Hay uno de Bleach ¿Y cuál es otro? Pero, y se llamaba Asterisk. Ah, y el primero de Death Eater, Soul Eater. Que no lo puedo. Yo, o sea. No lo puedes hallar en ningún lado. No lo puedo saltar. O sea, estoy viendo el episodio y tengo que ver el intro porque me encanta la canción. Yeah. La introducción que más me gusta es la de los Simpsons. Fue Danny Elfman. Fíjate que bueno, esta no es necesariamente buena, pero es que trae tantos recuerdos que no. O sea, para mí es mi favorita. El intro de Messenger. Si hablas de eso así, funky, es la de Spider-Man. Ajá, la de Spider-Man. Es que es pegajosa. Empezaba el arco. También. Vieron el paso de que acaba de hacer el Tico Man en video. Y los tuches me vibraron más que los que la nalga de la nalga de la bicha que baila. No, es que ella era tensa. Este es así como wow. El opening de, ¿cómo se llama esta? Rental Magica. Ese es muy bueno. Les recomiendo que lo oigan, no sé si. A ver, Sensei. Bueno, el de Yam Yam y el genio. Oops. Yam Yam y el genio. Yo ni siquiera sé cuál era la canción que sacaban en Yam Yam y el genio. Yo ni siquiera sé quién es. El de Soul Calibur. Mira, si esa serie era blanco y negro y moda. El de PS1. Ese era Soul Blade. Soul Blade. La introducción del juego Soul Blade. Puta, qué paloma esa música. O sea, todo. La música y el video. Aquí la tengo. Soul Blade era de Saturn. De Sega Saturn. No, Sega Genesis. No, PlayStation 1. Play One. Oh, chica. Más, creo que lo voy a buscar. Creo que bueno. Otra. Ese era entonces. ¿Es that your final answer, Sensei? Sí. Vale, perfecto. Perdiste. No. El de Kimba también. Ah, el de Kimba también, sí. Pero también es por nostalgia, ¿verdad? Kimba. No, eso es pura nostalgia. Sí. ¿Cuál es el otro? El de. Sí, pues sí. El vaquero temerario. ¿Cuál es el mejor regalo geeko que hayan recibido, aparte del amor de sus oyescuchas? Para mí fue el iPod de video que me regaló la Vero. Regalo geeko. Sí. El iPod. La Mac Mini que me vendió Tico Mac en $100. $100 le vendió. Eso fue regalo. Regalada, casi. No, es que usualmente los regalos geeko mejores me los he dado yo solito. Pues sí, pero ¿cuáles son? ¿Cuál es el mejor que te has dado? La Mac Mini, pero me salió más cara. Mucho más cara. Hablando de los regalos que uno se ha autodado, quizás. Ajá. No tanto por precio, sino que por lo que. El tiempo en que desde cuando yo quería una fue cuando compré mi primera espada. Nice. Ah, entonces cuando compré el PlayStation 2. Sí. Bien. Porque. Sí. Sí, yo no te. Era el único de toda la mara que no tenía juegos de video en casa. Es que yo te digo que para que tengas una idea. No sé cuántas veces fui a las ferreterías a ver machetes. Para ver cómo podía devastar un machete para hacer una espada. Y yo decía, no, muy delgadita, vamos a ver así. Pero al mes siguiente volví a ir. Y si uno, dos y la fundo. Y así, mirá. Hasta de fundición que estaba. Este ya vale. Haciendo su Hattori Hanzo. Soborno, sí. No, hombre, pero es que eso tiene bastante que ver, el timing, ¿verdad? Porque el PlayStation 2 fue para mí un excelente regalo que también Vero me dio. Pero fue más apantallante para mí el iPod de video porque acababa de salir una semana antes. Sí. O sea, no te lo esperabas para nada. No, una no sorpresa había forma que me iban a regalar eso. Yo hasta mentalmente me había dicho, no, el iPod, ¿para después, qué? O sea, no puedes sacar la batería. Yo poniéndome miles de excusas de por qué era malo el iPod, ¿verdad? Pero cuando me lo regalaron hasta casi se me salen al aire, de la felicidad. Se me vino a la mente... Cuando compré, cuando me vino y terminó de cargar, la primera CLIE, que salió para la época de las Palmas, pero la primera que vino ya a color. Puta, y que va, chivo, que encendé. Las Palmas que se tosen. No, y que le encendé y que pum, y que ¡tling! Settings, alta CLIE. Definición. Puta. ¡Pum! No, me cagué. Sí, me cagué. El high def. Buenísimo. Entonces, Sensei. Pero mira, pero eso MP3. Fue muy techno geek. Cámara. Sí, es un regalo geeko, ¿verdad? Una memoria extraíble. Pero comic geek. Puta, si ajá. Pero comic geek, vale, las espadas de Brito suenan. Pero ese comic es más geek. Comic geek. A ver, Tico. Mac de comic geek. ¿Algún juguete o alguna cosa que estás? Que es para vos, así como que ese es el mejor regalo. Bueno, tal vez. Ya una vez me regalaron Boba Fett la nave, el Sully One. Oh, muy bueno. Yo como, sigo con los autorregalos, ¿verdad? Es cuando me llamó, así sentí la fuerza. La fuerza. Para... Una muñequita. No, la el lightsaber, el Force Effects de Darth Vader. Ah, que yo lo vi en Miami y yo, puya, me la voy a llevar, pero no. Era que se enciende aquella con luz. Y... Se va a quebrar, no la puedo llevar en la mano. No la llevo, no la llevo. Y cuando vine aquí sentado en mi oficina, y yo, puta la espada, vea. Kings Place la ha de tener. Acaba de salir la movie. Eso tiene que ser un hot item. Me zafé de la oficina y me fui. Inmediatamente. Y llegué. Ven, mire. Y usted aquí. Sacándole no la caja. Sí, no tiene espadas de Star Wars. Ya me queda viendo. Acaban de entrar tres. Ni las hemos sacado de la caja. Mire. Y una. Dos vienen apartadas. Una está sin dueño. ¡Déjame salir! Nice. A ver, Sensei. Bueno, de lo que me han regalado las solamente... Cuando te regalé yo la película de Batman y Robin. Eso iba a decir. Yo sé. ¿Y Octagon? Octagon me lo Esa cuidada, pero ese momento fue priceless cuando vimos Octagon. O sea, cuando nos capturó la escena de los binoculares. Sí, esa escena fue priceless. Entre esa y el vuelo que pega máscara sagrada detrás de unos arbustos. Es que primero fue los binoculares. Sí. Es que eso fue lo que vos nos pusiste como para capturarlo, viajense. Cabal. Y de ahí cuando vimos el vuelo. Ah, no, esta tiene que verla toda. Ay, y la vimos entera. La vimos entera. Buenísimo. Opacó a la momia uno. Bueno, continuando, señores. Otra que vimos entera fue Robocop Vampiro. Ah, sí. Yeah. Bueno, continuando con los emails. Benino Mandujano. Perdón, Sensei, perdón. ¿Qué se acordó? Ah, sí, que nunca me la volvieron. Desde hace 5 años la tiene Brito. ¿Cuál? Tipo, no. Brito no, más. No. Robocop y Vampiro. Ah, Robocop que... Vampiro es mía. Sí, solo la pediste a Amazon. Yo la pedí a Amazon, sí. Bueno, continuando. Sí, por favor. Benino nos pone, miren, queridos amigos, una interesante colección de imágenes relacionadas con Watchmen. Desde imágenes del cómic hasta parodias desternillantes. En especial me gustaron las primeras que comparan escenas de la película con las imágenes del cómic. Les dejo el origen y aquí estará un enlace para que ustedes puedan ver cómo han copiado súper bien... O sea, esto es bien a los Sin City, ¿verdad? Lo mismo que hicieron cuando sacaron Sin City, que te sacaban un panel del paquín y luego un frame de la película. Exactamente lo mismo han hecho acá. Y da la impresión que va a ser bien al estilo Sin City, vos. O sea que... Vamos al bicho que le pagaron $10,000 por hacer el storyboard, ¿verdad? Y fue a fotocopiar el cómic. Sí, mo. Víctor Saca nos escribe por acá. Hola, Kiko, soy Víctor Meme Saca. Como censuraron mi mail, pero sí leyeron el cabo a rabo de tonterías que dijo. Ay, no. Miren, malas, no se estén peleando. Vamos a tener que quitar de nuevo ese email. Y de volada, ya no se peleen, hombre. Amor y paz. Es Navidad, hombre. Sí. Acuérdense que aquí en Los Geekos los únicos versus son ficticios entre personajes ficticios. Dice, ¿quieren pelear? Eso no es de Geeko Way. Sí, that's not the Geeko Way. Aquí nos mandan también más peleas, ¿no? No, fíjate que esto es como un amigo hoy escucha. Nos ha mandado algo desde McDonald's que tiene que ver con Madagascar 2. Sí, porque dice un minuto to move it. Ajá. Imagino que es el I need to move. Ay, no vayas a poner esa canción, please. ¿No te gusta? No, yo la detesto. Bueno, pero bueno, ahí está. Es un jueguito Flash. Vamos a poner el enlace para que ustedes puedan ir a verlo. Y hacemos promoción a McDonald's, que por cierto, nos pueden mandar el cheque en el botoncito de PayPal. Ahí, por la promoción que le estamos haciendo a McDonald's. Excelente. Nelson González nos escribe: saludos, geekos, les comparto que en iTunes está disponible la historia de Batman Black and White. Ah, sí, eso vi que está. En ¿sí? un formato de cómic animado. La historia está dividida en 5 mini episodios narrados con una animación parcial. Cada episodio cuesta 99 centavos y cuenta con artistas como Alex Ross, Dave Gibbons y Paul Levitz. Va a ser parecido a lo que hicieron con Watchmen. ¿Te acuerdas que vimos el primer episodio? Estuvo bueno ese. Sí, eso, bueno. Está bien watchable. Lo que me desesperaba era que solo era el mismo bicho haciendo las voces y trataba de hacer voz de mujer cuando era personaje femenino. Entonces... Ah, sí, me acuerdo que me contaste eso. Eso nada procura. Sí. Aquí les envío un enlace al artículo, el cual contiene un trailer. Optimus. Ay, mira, yo acá. Saliste transformado. Era Rodimus. Sí. Les pondremos el enlace. Además, les envío el enlace a el al tráiler de Dragon Ball. Busquen ustedes. Goku no andaba con Optimus. Oh. ¿Para qué van a pelear? Whatever. Es un bad. No, siempre gana Goku. En cuanto al segmento favorito del programa, les diré que los oigo desde abril. Y desde entonces tengo un ritual cada miércoles. Al llegar a mi trabajo, bajar el episodio de Los Geekos y perder más de una hora escuchándolos. Bueno, disfruto cada programa, pero por poco me orino encima, dice. En el episodio dedicado al hentai, cuando a cada momento salía la palabra Kiboshi. Todavía sale, ¿verdad? Esa fue una de las cosas que pegó. Quedó, vea. Ah, quedó ahí. Mira, mueve a la mamacita de ahí, por favor. Kimochi. Gracias. Estoy ansioso por escuchar el mega episodio de fin de año, ya que promete ser tan célebre como el episodio 16. Uy, es que lo hemos estado preparando desde... desde ayer. El cual me parece que duró como 12 horas. Desde el 16. Por las múltiples referencias. O sea, ese episodio va a ser... ¿Cuándo va a ser ese episodio? ¿Cuándo es el? Va a ser 29, ¿verdad? 29, sí. Dentro, o sea, de... Lo vamos a estar preparando en el 30. No, 30. Lo vamos a preparar desde... en la noche del 29. Con 3 horas de preparación. Sí. Por cierto, hablando de eso, no sé si ya lo hemos dicho en el episodio, pero ya lo pusimos en el blog, de que si tienen algún clip o algo así que les guste... Por cierto, ya están mandando por aquí. Que quieran que pasemos en el episodio de recapitulación de fin de año, mándenos en qué episodio fue y qué minuto y segundo en el cual empezó. Sí. Para que hagamos ahí la extracción. Y eso pues va a pasar entre los best of del 2008. Por cierto, y si manda, le va a sumar puntos a... En su tarjeta. En su tarjeta para el mejor. Oye, escucha. Sí. Se van a ganar un podcast gratis. Con cada estrellita que le vamos poniendo, se gana un episodio gratis. Cada 5 episodios que va. Le damos 60 más. Por 7 episodios que baje, el 8 es gratis. El 8 de la mamacita de Anywhere But Here, ¿verdad, chica? ¡Kimochi! Muy bien. Dice acá, me despido de ustedes. Pero si vamos así, ese 8 va a quedar hasta con eco. Sí. Pobrecita la chica. No encuentra el eco. Va a ser así, cabal. Kimochi. Uy. Me despido de ustedes. Como dice acá, me despido de ustedes deseándoles para el próximo año mucho éxito y bendiciones, que la fuerza los acompañe, larga vida y prosperidad y por supuesto salud, dice así que Bárbaro Nelson. Salud. Muchísimas gracias. Ángel Dumas nos escribe también, nos pone: hola geekos, ¿cómo les ha ido? Espero que bien y que hoy puedan estar todos los geekos como en el episodio anterior. Por cierto, quería saber si han llegado a ver las diversas imágenes promocionales referidas al nuevo status quo del universo Marvel. Y quería saber si ya leyeron Secret Invasion Dark Reign. ¿Cómo ven el panorama del universo Marvel? Vaya, Julio. No le... Interesante. Ya me llegó, más de lo pero mismo. No lo he leído aún. Así que eso para el otro martes lo comentamos. Por mi parte, dice aquí, opino que a pesar de que soy un fan incondicional de la Marvel, no puedo dejar de admitir que las últimas sagas han dejado mucho que desear. Es que, tal vez ahí el problema es que ninguna de las sagas anteriores ha terminado realmente. Nada tiene un final. Yeah. Así que eso deja un... Y eso, pero eso no es típico de todos los cómics, porque nunca terminan. No, pero por lo menos pueden decir, esta historia cerró. Va. O sea, Hulk, ok, la historia terminó y Hulk ya se calmó y se reconcilió con la Mara o algo así. Sino que lo meten preso y sigue, pues. Sigue ese. Okay. Entonces, en este caso... terminó la invasión, pero la Mara sigue... Demasiado General Hospital. Peleados, no se arregló nada, bueno. Bueno, y se tocando otros asuntos, quería saber cuándo hacen otro episodio dedicado a series de televisión. ¿Qué asuntos está tocando? Sí, ese es su asunto. No sé. Esto debido a que Heroes ya se encuentra avanzada, justo ayer terminó el volumen 3. Yeah. Y además, la serie de Terminator, Sarah Connor Chronicles, también se encuentra avanzada. Sarah Connor Chronicles. O sea, no la seguí. Ahí no la puso difícil y creo que ningún geeko la está viendo. Además, sí, quería saber si los geekos han visto la serie inglesa titulada El Enano Rojo o Red Dwarf. Es... No. Tampoco. ¿Y eso qué es? Es un enano. Yo el otro día me reclamé bastante. Es posible que me haya visto. Bueno, ya para finalizar, quería saber qué opinaban de las últimas fotos de la película de Dragon Ball, rebautizada Dragon Ball Evolution. Repito lo que dije, yo le había estado tratando de guardarle esperanza. Pero no. Ok, geekos, agradeciendo haber leído mi email, me despido con un saludo para todos los geekos navideños. Ángel Dumas. Ahí nos reservamos el comentario. Ok. Pues es que, no sé. ¿Qué tanto cambio que le ¿Y si sale que... buena? Si sale bueno, buena, hey, qué bien, pero no va a ser Dragon Ball. Los primeros que vamos a celebrarlo, pero. Si sale buena, qué bien, pero que... no va a ser Dragon Ball para mí. Uh-huh. Va a ser como la foto del cine de Clone Wars. Solo ustedes lo van a ver mucho. Rodolfo Santana López nos escribe también y nos pone qué tal. Pero la serie está buena, fíjate. Clone Wars. Les escribo desde México DF. No hace mucho que escucho su show, como en el episodio 180 o algo, dice. Más o menos, y me ha parecido genial. Quiero felicitarlas a todos por el estupendo trabajo que realizan al hablar de todo lo que a un verdadero geeko le interesa. No puedo hablar de mejores momentos sino hasta que los escuche, hasta que los estuve escuchando, pero no creo que la vez cuando hablaron de Brubaker fue lo máximo. Que sí era no sé qué. Que si era artista o escritor, qué guasa, hombre. Me pareció genial. Me gustaría ver un versus, dice acá, entre el Wolverine de la película de y Batman de Dark Knight. ¿Quién cree que ganaría? Hey. Se la pesa, bato. A ver, Wolverine pero de la si película versus Batman de Dark Knight. ¿Quién gana? Wolverine. Wolverine es más. Es que no realmente Batman, por mucha armadura que tiene, la garra la deberían de cortar. Sí. O sea, no tiene cómo defenderse de la garra. No, y más que en la película anterior, no fue que se quitó armadura para ser más liviano. Uh-huh. Sí, que un perro lo mordió y le sacó sangrita. Sí. Ahora, si se le va. Que le eche la moto, por lo menos. Si se le escapa y logra regresar al contraataque. Si lo deja vivo. La siguiente vez. No, pero fíjate que en ese sentido, yo creo que Batman es lo suficientemente inteligente para que vea si se para le ve no Wolverine. Volver a enfrentarse. Se le viene encima Wolverine. Los primeros ataques que ve, puta, no le hicieron nada, escapa y, uh-huh. y empieza a planear ya su estrategia. Pues, o sea, bueno. No se queda a pelear hasta lo último. No es por nada, pero para ahorrar tiempo, yo creo que todos esos clichés que venimos diciendo, vamos a decir, el cliché número tal. Sí, sí, nombrémoslo. Lo vamos nombrando. También dice acá... El número uno, Optimus Prime como trailer. Sí, claro. Pero la de veras es otra. Bueno, dice, bueno, cinco. Soy de pocas palabras, pero que quiero desearles una feliz temporada navideña y que los geekos sigan creciendo y haciendo un grandioso show el próximo año. ¡Dios te oiga que sigamos creciendo! Ah, no. Un par de centímetros a mí no me caería nadita mal. Si seguimos teniendo cenita aquí que antes de grabar el episodio. Vamos a crecer, pero para los lados. Para los lados. No, ahí no. No, y si seguimos creciendo, puedo botar los correos de donde venden Viagra. Oh, God. O sea, que lo guardas. Toma. Sí, ¿verdad? Se lo daré. Toma Viagra. Que no nos patrocinan, pero deberían. Podrían. También podrían, quisiera recomendar. Sí, porque deberían. Sí, eso suena demasiado. También quiero recomendar. Muy necesitados. ¿Sí? También quisiera recomendar que dieran sus recomendaciones de top 5 de este año. Los 5 animes que no pueden perder, los 5 cómics, los 5 pelis, los 5 juegos. Hay que empezar a pensar en eso. Todo eso lo vamos a hacer en el show del final. 31. El mes del 30. No prometas mucho. Baja las expectativas bien, pues. Para que se alegren cuando sí, oigan claro. El episodio no. Que vamos a tener. Oye, esta pregunta, mira. Los mejores 5 animes son el 1, el 2, si tres, fueran cuatro. Un superhéroe, ajá. ¿Qué le pedirían a Santa Claus? Por ejemplo, ¿qué le pediría si fuera Batman? ¿O qué le pediría si fuera al Spider-Man? ¿Al padre, por ejemplo? ¿O al tío Ben? A ver, está buena esa. No, pero es que no te lo puedes traer Santa Claus. Que curen a la tía May sin tener que perder el matrimonio con la maceta. La maceta. Pues este que le voy a poner una estrellita porque eso lo vamos a dejar para el fin de año porque está bueno ese tema. Y de nuevo volvimos a ganar la lotería del de Reino Unido. Así que Saya. Pero... ¿Quién diría? No hay suplicio más mundano. Sí. No, eso va para la charla musical. Ah, perdón. Sí. Muy bien, señores. Señores. Sí, es que es la. Estamos invadiendo el mercado. Saya. Muy bien, señoras y señores, con eso llegamos al final de los correos. Muchísimas gracias a los que nos escriben y les recordamos que nos pueden escribir siempre a comicgeekos@gmail.com y leeremos sus correos al aire. Ahora continuamos, señoras y señores, con... Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Hola, geekos. La última entrega de como noticias hombre. Del año. Con huevos. Con más huevos, Julio. Comimos pesa, no huevos. Mira, el titular dice que el fantasma retorna al cine. Pero no me dieron chance de leer la película. La película la no sé leer la película, que era su titular. Van a hacer una nueva versión siguiendo, o sea... Con Billy Zane. Diferente a la del año 96, Fue mala. Sí, sí, fue mala. La maluca. Aunque salió la Catherine Zeta Jones. Dicen que va a salir, ubicada temporalmente, va a ser en la época actual, en el día presente. Y va a costar como $90 millones. Me parece que en presupuesto no es suficiente como para hacer una gran película. Aunque no tiene superpoderes ni nada, ¿verdad? Sí, en términos de efectos, ¿qué necesita el fantasma? Para empezar... Mira, para que se vea bien alguien con un traje morado, es que tipo licra, tiene que ser una chivatada. Para empezar, vamos a ver el diseño del traje. Porque que les cueste 2 millones el traje, o sea... No, pero ¿cómo va a costar 2 millones? Va a ser en tiempo 12 moderno. Millones. Por eso digo, que les cueste 12, 2 millones, pero haciéndolo millon, palomísima. Que 12 millones y pico. Le ¿sí? Mira, está mejor la noticia que ya se sabe quién va a ser el director de la película de Thor. No es ni más ni menos que Kenneth Branagh. Confirmado. ¿Quién confirmado? Es Kenneth Branagh. O sea, veamos. ¿Historial, historial? Él es el que salió de malo en Wild Wild West. Es una, es sí, la, no, no, es eso no es buena referencia. Hay no, una, pero mejor. Él es... Sí, o sea, él es actor y director. Actor y últimamente se ha metido a proyectos de dirección. Es famoso por ser actor de obras de teatro de Shakespeare. Y las diriges también. Ese es como su fuerte. Pero ha tenido papeles. Ha tenido papeles también en películas de alto presupuesto, pero nunca ha sido papel estelar en películas de alto presupuesto, que yo recuerdo. Ya. Y que él confirma, no se sabe quién va a ser el actor aún. No hay casting. Así que hasta ahorita todo lo que... ¿Pero cuáles ha dirigido él? Ah, él salió en Harry Potter también, ¿verdad? Sí. Creo que sí, fíjate. Sí, fue un profesor. Mira, mientras sigo leyendo, ¿por qué no se meten a... Gilderoy Lockhart. IMDW, IMDb, ¿cómo es? Dale, Omar. Para ver qué ha dirigido, porque en qué ha actuado vale Riata. El tráfico. ¿Cómo se llama el chavo, decís? Kenneth Branagh. Con doble N, Kenneth. Y después B alta R-A-N-A-G-H. Y no, eres Newaker. Y tiene 42 años. 42. Aquí está Branagh. Ok, mientras tanto les cuento que esta semana la serie de Vertigo DC Comics Hellblazer cumple 250 números. Ha estado en publicación durante 20 años. Es la serie de Vertigo más longeva. Y más las aventuras también. De John Constantine. Es un gran hito, realmente. I'm sorry, guys. No creo que va a estar bueno esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Las películas que él ha hecho. En el 89, Henry V. Ah, Shakespeare. En el 91, Dead Again. En el 92, Swan Song. También ahí hizo Peter's Friends. En el 93 hizo Much Ado About Nothing. Shakespeare. En el 94, Frankenstein. Buena. Con Robert De Niro. Es Mary Shelley's Frankenstein. En el 95, In the Bleak Midwinter. Shakespeare. Que es a Midwinter's Tale. Como que la hace varias veces, porque esa ya la había hecho antes. Hamlet, en el 96. Porque se trata de Shakespeare. Love's ¿le gusta? Labor's Lost, en el 2000. Ey, esa la es de Milton. Espérate, esa de Hamlet es la que actúa... Mel Gibson. Sí, es el Hamlet del 96... no sale, no, no sale Mel Gibson. Bueno, por lo menos el habladito de Thor de que, thou speaketh. Sale Billy Crystal. Hamlet. Yeah. Y Kenneth Branagh es Hamlet. Ah, ok. O sea, él mismo hace el papel de Hamlet. Esa es la ubicada en Manhattan. En el día moderno, Manhattan la actuaron. Love's Labor's Lost. O sea, no es por nada, pero no, men. No. Mira, o sea, no ha hecho películas de acción. Así de alto presupuesto y de acción no ha hecho, pero sí. Sleuth en el 2007 y The Magic Flute. Se va a huevear. La flauta mágica. No, men. Lo siento. Bueno, ¿quién quita? Está el otro. El de Iron Man que solo había dirigido Satura y Elf. Sí, sí. O sea, fíjate. Nos puede dar la sorpresa todavía. Ojalá. Ojalá, porque sí. Mantengamos las esperanzas. Sí. Por cierto, o sea, tenemos... pero ya estamos así con un ojito así como... Tenemos... No, una pestaña. Tenemos el guante así de Dupont. Tenemos muchísima gente escuchando el show ahorita en vivo en el stream, pero tenemos bien poquitos en el IRC, así que les invito a todos los que están escuchando. ¿Cuántos están en el stream? Ahorita en el stream. Ahorita hay como 15 personas en el stream. No, son 15. Son 15 y solamente hay 5 conectados en el IRC, así que invito a los otros 10 que se metan. Es que son mudos todos. Sí. Son mancos. O sea que bueno, bueno, y la última noticia, ya publicaron figuras de ventas para el mes de noviembre en los Estados Unidos de América. Que son figuras americanas. Sí. En primer lugar, Ultimatum número 1. Marvel, universo Ultimate. O sea que sigue en efecto el pacto con el diablo que hizo Jeff Love. Sí, fíjate. ¿Qué onda, eh? Yeah, el packing está interesante, pero... ¿Qué chudo las hace? Es que es el número uno. Toda la mara baboseando va a ver. Fuimos a ver de qué se trataba. Vamos a ver cómo le van los siguientes. Ok. El número dos es DC Comics con Batman 681. El final de Rip, donde supuestamente Rick se moría. Perdón, Batman se moría. Uh-huh. Rick. Le mando uno y escucha. Número 3, Hulk número 8. Algo pasa con la Marvel. De verdad que tiene pacto con... Yeah. Con Mephistófeles. Si le contesto a Juan Alcaraz, nos corta el sensei. No sé si... Sí. No, mejor ahorita lo que puedes hacer es colgar a Juan y luego lo metes en la conferencia. Si es que... Wait a minute. Pero mira, les dijiste que se metieran al IRC, no al ¿cómo se llama? Al Skype. Where is Juan? Bueno, mientras... Cuando regañes al oye, sí, escucha, sí, Julio. Número 4, Wolverine 69. Y ese está de lea. Se la pesa, Wolverine. Con la fama de Wolverine, algo debe pasar ahí. En el número 5, Uncanny X-Men 504. Número 6, Amazing Spider-Man 577. Este es donde hace un crossover con el Punisher. Ah. Es uno especial, es de 40 páginas. Y es buena la historia, porque el Spider-Man pasa todo. No, es que no hay que matar, no hay que hacer nada malo. Y el Punisher se quiebra como a 50 mafiosos en Paquín. Y solo a uno logra salvar, el Peter Parker. Número 7, Capitán América, que lo está leyendo el sensei. El número. Aló. Aló, Juan. Hola, ¿cómo están, comiquicos? Bien, hombre, bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Yo soy el famoso Tetsu X, que ya tengo mucho tiempo que no les he podido escribir. Ah, pues bienvenido al show. ¿Desde dónde nos hablas? Desde Guadalajara, Jalisco, México. Ah, bárbaro, buenísimo. Suena chiloso, ¿eh? Suena un poco chiloso. Bueno, pero ¿cuál es tu pregunta para los geekos? Adelante con la pregunta. Es que muy... si tuvieran la oportunidad de que alguien les hiciera una novela gráfica, ¿quién sería su guionista y Alan su Moore. Dibujante favorito? Alan Moore. Sí. ¿Y el dibujante, Alex Ross? Fíjate que sí, sería bueno. Es que no hiciera los tuches, wow. Cabalito. Alan Moore que nos escribiera algo acerca. Uh-huh. ¿Y Neil Gaiman o Warren Ellis o esa mara? No, muy, muy fumado. No, es que Alan Moore no. No, es que mira, pones a más... Warren Ellis, seríamos unos malvivientes, drogadictos. Bueno, ahorita... Alan Moore, no creas que mira, no va a ser. Alan Moore, como está ahorita, saldríamos cogiendo a saber a quién. Chucho, no, chucho. No, huevo, chucho. No, pero si... Ni siquiera chucha, que... pero sí, chucho. Sí. Si es que Alan Moore está pasando por una etapa pornográfica. Si va a dibujar a la masita que nos viene a bailar, mejor Jim Lee. O no. J. Scott Campbell. No, Jim Lee. No, tendría... No, para que fuese más fiel, tendría que ser el que dibuja las aventuras del hombre plástico, un Baker. Yeah. Que son bien caricaturescas. No. Jim Lee o Ed Benes. Ajá, como hay tantas chicas en los geeks. Para que le hagan justicia, ¿no? Ay. Una golondrina no hace verano. Bueno. A ver, Juan, te respondimos tu pregunta. No. Sí, muy... por ejemplo, en lo personal a mí me hubiera gustado mucho que... A ver. En lo personal, el guión y el dibujo me lo hubiera hecho Will Eisner. Ah, sí, pero ahí habría que ser necromante. Sí, hay que revivir ahí. Eso está complicado. Sí, eso es caro. Se puede, Guisalco. Es que sí, pero la historia sí se iba a ir demasiado dirigida a la historia de Anastasio. Ah, pero si revivieron a Buki. No, está bueno. Sí, Mira, pero que nos conteste una de las preguntas también de que nos mandaron, que leímos hoy. ¿Cuál fue el mejor regalo geeko que has recibido? O autorregalo que te has hecho. ¿El mejor regalo geeko? Y así, ¿verdad? Lo recibí la semana pasada. Ajá. Ahí con 3G. Buenísimo. Okay. Con todo un año de internet gratis. Y ya se lo gastó. Eso fue lo mejor de todo. Browsing porn. Yeah. Por un año. Es el mejor aparato para porn en el baño. Recuérdame, nunca pediste prestado tu teléfono. Pero te pones velcro en la mano, porque si no, plush. Sí, se pierde. Y se equivoca de mano. Está ligosa la pantalla. Buenísimo, Juan. Un mensajito nada más, un saludo para la noble afición. Señores, pues ya casi terminando este año, pues les deseo lo mejor de todo, que tengan, pasen una feliz Navidad en compañía de los suyos, y que en el próximo año que se nos viene encima, todos sus deseos y propósitos se hagan realidad, señores. Y para los judíos, ¿no nos vas a desear un feliz Hanukkah? El único judío que me cae bien es Will Eisner, sinceramente. Espero que no haya otros judíos que estén escuchando el podcast, ¿verdad? Ya, todos los conceptos otra vez nos van a caer otro los conceptos advertidos. Se nos va a enojar Steven Spielberg. No, pero buenísimo. Muchísimas gracias por llamarnos. No, pues ustedes por su entrega que hacen aquí. Adelante, señores, que esto dure mucho más. Muchas gracias. Eso que la gente no ve. Gracias por llamarnos, Juan. Todo el esfuerzo que hizo. Eso es la llamada. Buenísimo. Bueno, continuamos entonces, Julio. Noticias, perdón. Espérate. Gracias a lo que terminaba de traer. Gracias, Juan, por la llamada. Traga. Nos quedamos. Como que es libreto Alan Moore esto. ¿Pues sí? El primer packing no DC ni Marvel es de Dark Horse con Buffy. El número 19. Aparece nuevamente en la lista porque el mes pasado no había salido no salió a la venta en octubre, en la posición número 8. Octubre. Novena posición, el especial Kingdom Come de JSA. Superman 1. Y en la posición 10, Justice Society of America, el número 20. Después vale la pena mencionar que en la posición 11 está Batman Cacophony. De escrito cacophony. Por cacophony. Cacophony. Sí, porque Batman cacophony era apestaba. Cacophony. Era como que cagaba de mentira. Salen figuras así. Divertida. Era divertido verlo. Como que es molde de galletas. Cagado, salen figuras. Cagándose de el que se cagó de la risa. Sí, cacophony. Ah, bueno. Bien. Muestra que Kevin Smith mencionan, aún tiene. Tiene pegue. Tiene pegue entre la. Bueno, supuestamente esa historia ya la terminó de escribir. O sea, no es que vamos a esperar un año por la última la parte. Spider-Man. Ah, esa la terminó al fin. Spider-Man. Sí, la Black Cat. Sí, al fin la acabó. ¿Al fin la cagó? La acabó. Y después el primer packing, que no es ninguna de estas tres, es IDW con Ángel en la posición 47. Yeah. Y es interesante ver que en este mes no salió Paquín de Final Crisis y tampoco de Secret Invasion. Pero en noviembre... ¿Y cuándo salió el octavo de Secret Invasion? Este mes, ¿no? Fue diciembre. Este mes, sí, en noviembre no salió ninguno. Entonces se retrasó como una semana. Por eso es que no hay ninguno de los dos. Y como que las ventas se ven que en números, en volumen, no fueron tan altas. All right. Ok, buenísimo. Siguiente. Continuamos entonces, señoras y señores, con el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Bueno, la posición número... posición número 5 se mantiene ahí todavía firme. Australia. Hizo 4 millones. Que a la parte de asesinia. O sea, y de secuestralia. No se ve bien. Lleva 37 millones. Y costó como 140. 130. De ahí Bolt. Ya le subí 10, pues, mi ganancia. De ahí viene Bolt, que hizo 7 millones. Pero fíjate que una posición. Australia le fue mal por la piratería. Sí. Sí, malditos piratas. De ahí... No, porque es mala la película. De ahí la Bolt y los piratas africanos que andan secuestrando yates. Sí. La número 3 fue Twilight, que hizo 7.9 millones. Lleva un vergo piso. Qué lento este fin de semana van a abrir al cine. Ahorita casi todos son... Yo creo que todo el mundo está shopping. El único estreno es El día que la Tierra se detuvo. El día que a la Tierra se le paró. Se le paró la Tierra. Ese fue... Se le acabó la ¡vio la luna! Hizo 30 millones. ¿Y ese es el 2? Ese no, es número 1. La número 2 fue 4 Navidades. Oh, wow. Mira, yo creo que a mí me aflige cuando una película cómica está entre los top. Va a despegarse después del 25, definitivamente. O el mero ¿cuál viene el 25? El 25, ¿qué va a haber de película, decís vos? El estreno navideño. No sé qué va a ser, pero es jueves 25. Y vamos a entrar sí, un fin de semana largo. Semana bueno. Y el Punisher salió del top 10, ¿verdad? No, puta, nunca llegó. Estuvo. Nunca sí, llegó. Ah, sí, sí, estuvo en la 8. Número 8. Estuvo en el 8. Hoy está en la posición número 14. Ay. Bueno, señoras y señores, continuamos. En esa posición se me duerme una pierna. Así es, chuca. Con. Ey, pero no dijeron una noticia de cómics. El trivia de la semana. Tiene una noticia del sensei. A ver, pon el cero. A ver, adelante. Jeff Jones se va de Justice Society. Jeff Jones se va de Justice Society. Lo oyó aquí primero. Ya lo había leído en todos lados, pero aquí lo oyó primero. Mira, ¿sabes qué va a dibujar? ¿Qué va a escribir? ¿Qué? Va, Flash Rebirth. Espérate. ¿Cuál? Flash Superman. Ajá. Ah, sí. Superman. ¿Pero por qué se va? ¿Porque tiene muchos títulos acumulados? Sí, porque ya tiene 10 años escribiéndolo. Ya se aburrió. ¿Y no es lo que trataron de convencerle que hay que dar? Pasmado. No, hombre, que se lo dé a James Robinson. Y es bueno, Jeff Jones. Decíle, sí. Yo me acuerdo que cuando empezó JSA estaba James Robinson. Después entró... ¿Y David Goyer? David Goyer. Después llegó David... Se fue Robinson, quedó Goyer y Geoff Johns. Ya vale. Después se fue... Se fue Goyer. ¿Goyer? Quedó solo Johns. Y a los 5 paquines ya había votado toda la historia que había hecho Robinson y Goyer. Y después y empezó él a armar su propia onda. Lo cual no me cayó muy bien porque me gustaba cómo iba la historia. Y ahora que se va, bueno, que le diga a James Robinson que vuelva a su historia chiva que tenía antes. Yeah. Si es que puede, ya mató a no sé cuánto. Mira, me lo puedes explicar otra vez. No entendí. Sí, no entendí. Me perdiste. Oye, o sea que la historia iba bien antes de que él llegara. Sí. Cuando él llegó, lo jodió todo. Y ahora que él se va, quiere que él recupere. Entendí bien hasta que le dijo, hey, mira, sensei. En mi opinión, ¿verdad? Porque si no, nos hubiera quedado como 5 años el modo. Pero bueno. Muy bien. Bueno, prosigan. Ok, regresamos con. El trío de la semana. Ese chiste nunca me llenando su cabeza de basura. Y el 2009 vas a regresar con la historia. Tal vez se le olvida la Mara que hubo esa sección algún día. Yo ya no me acuerdo ni uno. Sí, a ver, te coman llenar nuestra cabeza de basura. Tengo que oír todos los episodios anteriores para ver todos los en la historia y así decir algo. O sea, en la historia todo va a ser en 2008, este día. Sí. Vaya, el trivia es... ¿El año no pasado se permitió, esta fecha? Sí. No se permitió usar ningún personaje de soporte ni villano de Batman en la serie animada Justice League Unlimited debido a que estaba la serie The Batman en esa época. Curiosamente, no se pudo ocupar a Robin en la serie de Batman porque en ese momento estaba Teen Titans. Sí. O sea que... ¿Pero qué tenía? No sé. Había contratos de exclusividad. Así que, situación curiosa por esa época. Hoy ya, o sea cancelaron que Robin todos. No salió en serie animada de Batman. Robin salió eventualmente, pero hasta que cancelaron Teen Titans, pudo salir en The Batman. Ah, ok. Wow. Y el Psychic en ese momento, mientras estaba ese intervalo, era Batichica. Mira, y en la serie original animada, la que fue la primera, la histórica. A la par de la... Robin, aquella, En la Batman The Animated Series. ¿Sí? Ahí sabes salió, que Robin... Llegó a salir Robin, no me acuerdo. Salió, pero salía muy esporádicamente y fue forzado, porque ellos querían hacer el enfoque en Batman. Bueno, sí, ¿verdad? Es que le hubieran bajado el nivel a la serie si salía mucho Robin. Es que ahí como que salía Dick Grayson, pero dijeron, no, estos son los años en que Dick Grayson ya está grande y está en college. Ah, ok. Entonces cuando aparecía era, estoy de vacación, en college. Y ahí lo ayudaba a Batman. Okay. Y salía, pero no salía ni de Nightwing ni de Robin. No, él salía de Robin. Pero no me acuerdo, no salía colorico, me imagino que... No, el traje era bien... Bien sobrio. Era el traje de post. El traje de Tim Drake. Es que para casi todos ocupan el de Tim Drake ahora. ¿Ve? O sea, el traje original de Robin... Sí, es que da pena. Sí, el verde y las babuchas. No, y todas las patillas de rueda. Bien obsceno. Puro duende el boss, sí. Parece un duende... Bueno, la carnita buenísimo. ¿Será? Sí, señoras y señores, vamos a empezar entonces ahora con... Nos metemos a la carnita. Conoce tus directores de cine japonés. Ya casi voy a decir todo el animado. Sí, nacido, sí. Dos palabras más y te terminas la carrera. Esto es todo lo que yo traía. Demonios. Muy bien, señores. En este episodio vamos a hablar acerca de Hayao Miyazaki. Tu Miyazaki. Bueno, aquí tenemos lo que hemos Mia preparado. Conste, no voy a ni siquiera intentar superar el magnífico trabajo que hizo Julio con Blue Baker. Ajá. Pero Miyazaki. Marta se deletreó. No, pero tenés que deletrearlo en los caracteres japoneses. Ah, en kanji. Col 8-1. Col 8-1, el 75, el 28, el 17 y el 32. Va. Ahí para allá es historia. Hayao Miyazaki nacido el enero 5 de 1941. O sea que tiene 67 años. ¡Soy verga! ¿Y por qué se siente hacerte Blue Baker? Ay, es que estaba nervioso. Me estaban viendo, me estaban mirando. Nació en la ciudad de Perate, Akebono-cho. Ah, en la ciudad donde nació Bono, de YouTube. En Tokio, Japón. La ciudad de Perate, ¿cómo? Es el segundo de un total de 4 hermanos. Algo de que puede ser de que haya influenciado sus tendencias es que tanto su papá como su tío, las tendencias va, pero de música. Oye, Nirvana. No, el papá y el tío tenían una fábrica para la época de la Segunda Guerra Mundial donde hacían los lo que me dijeran que eran los rudders, los como alerones verticales que llevaban los ceros. Yo en mi resumen le había puesto partes para aviones. Sí, verga. Para aviones, los rudders. Los ceros. Entonces, y los unos. Que eso se lo ve representado en sus películas, que la mayoría son tienen bastante de aviación, pues, porque en ese entonces él dice que dibujaba más que todo aviones y aviones. Y naves. Parte de su inspiración viene de la película Perate. Esa no me la podía. Hakuhaden. Que es considerada la primera película así feature film a color de anime, ¿verdad? Japonés, obviamente. Para lo que tuvo que, entonces eso como que lo influenció a él para comenzar a hacer anime, pero como solo podía dibujar naves y aviones, tuvo que comenzar a practicar y pasó haciendo plana y plana para poder dibujar la figura humana. Pero les ponía alas a todos. Todo y él hizo. Y no le salía y forraba mucho, él se la volaba. No, y a todos les ponía que cachuchitas que tienen una hélice en la puerta. Claro, un bini. Un bini. Y un alero. Sí. Ok, ya conocemos. Eso es todo. O sea, disfrazados de tiburones en la piscina. No. Bueno, él comenzó a trabajar en Toei Productions. Y uno de sus primeros trabajos fue como... ¿Era el que decía Aitoy? Aitoy, el que hacía los... Me imagino que el in-between es el que hace los dibujitos de entremedio, ¿verdad? Sí, es que el animador principal, él hace como una de cada 10 imágenes, una onda así. Entonces los que rellenan eso... O sea, o lo calcan. No, sino que tienen que hacer el movimiento desde la primera imagen que hizo el animador. Pero hasta la siguiente. Manteniendo el estilo y todo, y la fluidez del movimiento. Y ese es como mi jefe que hace el reporte final del mes. Yo tengo que echar riata todo el mes para llegar. Igual es que llegue. Final, sí. Bueno, su primer trabajo en Toei Production fue Gulliver's Travel Beyond the Moon. Y no fue Wenwan Chusingura. No. Es que esa es la versión chino de la misma. Sí, sí. Y aquí ya está el dato curioso de que a él no le gustó el final. Y entonces él lo cambió, propuso un nuevo final y al final ganó la idea. Y el final que quedó al final. El final que la idea. Espérate, who's on first? O sea que el final inicial no quedó, pero el final, no, al final que él... El que él propuso finalmente. Al final quedó lo que él había propuesto, que al finalmente fue el final con el que terminó la película. Lo que salió al final, va. Ajá. Va. Repetilo, Julio. Puta. O sea, que te querías quedar al final de los créditos para ver cómo terminó la película realmente. Eso viene en el DVD especial. O sea, si lo compras soleado, no. Va, ok. ¿Entendieron? Sí, sí. Faltó un toma ahí. Pues sí. Que estoy buscando una foto de Miyazaki en la portada. De tu Miyazaki. Ah, no pasa. Ah, no hay portada. No hay portada. No hay portada. No me había hablado de Miyazaki. ¿De quién hay foto? Aprovecha. ¿De quién hay foto? De Brubaker. Bueno, otro. O sea, la segunda versión de Brubaker. Ese ya lo conocemos. La versión en japonés de Brubaker. Hay otros, otras obras que yo creo que me las voy a saltar. No, hombre, y decílas. No, bueno, para, continuando, se casó con se casó con Akemi Ota, que también era una animadora en Toei y tuvo dos hijos, los cuales también han desarrollado carreras artísticas. El hijo mayor, Keisuke, es también animador en Ghibli. Ha hecho las Legends of Earthsea, basados en los libros de Ursula Le Guin. Y también siguió trabajando en Toei, llegó a animador principal y artista conceptual en una serie que se llamaba Halls, Prince of the Sun, en 1968, dirigida por Isao Takahata. Ese nombre. ¿Estás hablando del hijo? No. Este es Hayao. ¿Y en cuándo llegó a Ghibli? Espérate. Hoy él trabajó Ghibli, ¿no? Trabajó con el director Isao Takahata. Ese nombre, acordátelo porque va a salir después. ¿Isaac qué? Isaac Newton. No, Isao Takahata. Isaac Cajeta. Luego de eso se fue a... Isaac con la corbata. Se fue de Toei, se fue a un estudio que se llama A-Pro, donde trabajó como director en 6 episodios de la serie de televisión de Lupin 3. Bueno. En 1974 fue artista conceptual en Heidi, que todos la vimos aquí. ¡Ey! ¿Artista conceptual? Sí. No, sí, mira, no fue el animador, pero mira los diseños de personajes. Los personajes de Heidi y ya son los personajes de Miyazaki. Sí, sí, sí. En 1978 hizo Future Boy Conan, y trabajó en la serie Sherlock Hound para televisión. Parece que esa era una coproducción italiana-japonesa. En 1979 se fue a Nippon Animation. Ahí dirigió su primera película, que era Castle of Cagliostro, siempre de Lupin. Bueno. Muy buena. En 1984 ya dirigió su película, su película propia de él. Suya de usted, le dije. Suya de su. O sea, él la había dirigido, escribió el libreto. Estaba basada en un anime que él había escrito antes. O sea, que era de él. Se llama Nausicaa of the Valley of the Wind. Bueno. No la he visto, pero... Yo lo tengo. Luego del éxito de Nausicaa, fundó Studio Ghibli con Isao Takahata, que había mantenido una relación profesional hasta ese momento, y ahí ha trabajado él hasta que la solo fecha. Era profesional. Ah, pues sí. O no le pusieron demanda. Mira, la señora Miyazaki no. No se quejó nunca. Sí, nada que los dos ahí. Bueno, vos. Ok. Creo que. Pasa la batuta. En 1986. Y se mueren en 2008. Está vivo, hombre. Me quedan 15 días. Mira, en 1986 hizo esta película que desgraciadamente tenemos que decir el nombre. La puta. Castle in the Sky. Pues sí, ves un castillo en el cielo. ¡La puta! ¡Esa mierda! ¡Se te va a caer encima! ¿Qué es esa mierda? Sí, es más bonito decir la puta. Que sí. ¡Ah, la puta! Ahora, aquí, espérate que tengo... O es que la madre que vive ahí arriba. ¡Ah, la puta! Se me cayó. Una onda por el lado. No sé si por esta es por la que ganó el primer premio. ¿Quién? ¿Primer premio de qué? Porque tiene dos películas carreras que ganaron el primer premio como mejor película en Japón. Ah, no, sí, creo que todas han ganado. Entre Mononoke, a la House, sí. Porco Rosso. Vos no te quejes de malas investigaciones. Solo Omar Mar se pega. Ganó solo dos premios o todas las películas han ganado premios. Hasta donde yo leí, solo le ganaba dos. O sea, esto... esta época como que fue su mejor época porque hizo la puta. La hizo. La meretriz, sí. En francés. De ahí My Neighbor Totoro, Kiki's Delivery Service, Porco Rosso y Mononoke. O sea, en hilo así. Y qué popo. Qué peliculazas todas. Yo le he visto La Puta, por cierto, la tengo. Y yo he visto varias. Por eso no me ha llamado la atención. My Neighbor Totoro no la he visto, ni tampoco Kiki's Delivery Service. Pero... esa la quiero ver, fíjate, la del Delivery Service. Yo ya, pero es una bruja. Una bruja que reparte correspondencia o pasteles, no sé. En 30 minutos voy gratis. Pero para mí, Porco Rosso, palo, mijo. By far. Sí, de las mejores animaciones. De las películas de él, yo me acuerdo que la primera vez que la vi. De los animes ever, para mí. Es... A mí me cayó mal, me hicieron bajar el televisor de 25 pulgadas cuando son gordos aún. Y no me ayudaron a subir. Esa te acordás que yo la grabé de HBO. Sí, que hasta se fue la luz. Se fue la luz y yo... ¡Ah! porque la había esperado para poder grabar, porque hace dos se fue la luz por... Dos segundos. Sí, 5 o 7 segundos. Y ya después ya la conseguimos en DVD. Que por cierto, en DVD venía tanto en inglés como en japonés. No, pero la traducción en español que pasaba en HBO, mis respetos. Sí. Si alguien consigue la versión en español... Y nos la puede mandar. Y nos la puede enviar... Pesa más que nos done un PS3 o un Xbox para el concurso. No, es que eso no quiere decir que no nos van a mandar también. Ah, ok, ok, ah, ok. Sí. Ah, vos te quedas con la película, a mí me dan el PS3. Bueno. Ok, y a mi gusto y por las que ya mencionaste, después de Porco Rosso, Mononoke. Muy buena también. Mononoke, esa creo que es la primera y única que tengo de él, así, comprada. Y según lo que estábamos leyendo en la investigación, es la más ruda, es la más violenta. De las más violentas. Parece que, bueno, Mononoke fue la primera película de él que fue distribuida en mercados occidentales. En 1997, se lo dio a conocer. Y fue la primera animación japonesa en ganar un premio de la Academia. O sea, por de coste y confección de la señora Chala. no, un Oscar, pues. Ah. La mejor película animada de ese año. Tuvo ingresos de más de 250 millones de dólares en Japón. Fue la primera película en recaudar 200 millones de dólares antes de debutar en los Estados Unidos. Ahí hizo relativamente poco. Y fue la que más dinero había recaudado en Japón hasta que la destronó, sí. Titanic. Y la destronó después Howl's Moving Castle. Sí. Y esa también fue nominada, pero no ganó. En ese año ganó Wallace and Gromit, Curse of the Were-Rabbit. Uh-huh. Y mira, y la de... Ay, la de las aventuras de Kihiro. Chirino fue... Esa fue después, fue en el 2001. Uy, pero perdón. Él participó. Ey, avisa. Ajá. Hice una cagada. Otra. Ay, que huele. Puro ajo y... Perdón, y ahí fue error mío. Mononoke fue la primera película distribuida en los Estados. Uh-huh. De él. Uh-huh. Pero la que ganó fue Spirited Away. Ah, la que ganó el Oscar, perdón. Okay. Se confundí el... Pero esa fue nominada. ¿Habrá sido nominada? Pues no. Si ganó el Oscar, fue nominada. ¡No, hombre! Mononoke. No, baboso. Esa no. Ni siquiera nominaron. No. Okay. No. Pero es que sí lo ganó en Japón. Ah, en Japón ganó. Sí, puta, miles de premios. Pues. Bueno, ya no se ganó Oscar. Es mala. ¿Cuál? Hallados. ¡Ah! Mononoke. ¡Pum! ¡Hombre! No, ¿de cuál estás pensando vos? No la he visto, sensei. No sé por lo que ustedes dijeron. No. Solo vi de una niña que saca sangre de un caballo. No sé. Saca sangre de un caballo. No. Ah. No, es un mononoke. Sí, ¿lo que soñaste? Le están persiguiendo en un bosque. Eso, del bosque, bueno, sí. No, sí. Le corta la cabeza, pero no... Mira, si la... Eso es lo que ustedes me enseñaron. Pues la parte es la que hace la voz. Le saca, cuando le dispara, cuando va, la van persiguiendo y él... Sale con la... Tira la flecha y la primera vez que se le manifiesta la maldición... Que vuela la cabeza. Que le vuela la cabeza al bicho. Sí. Ajá. Buenísimo, ¿no? Si esa es la escena... No, a mí me gusta la aventura. No le saca sangre a un caballo, es un lobo. La princesa Mononoke, que te acuerdas que está la loba herida y que viene y le chupa el veneno. Uh-huh. Sí. No por ahí. Pero no por esa pajilla. Loba. No puedo. Ok, entonces sí, Spirited Away salió en el 2001. Bueno... Buenísima. Pero dentro de mis gustos. Bueno, ¿y qué hizo él ahí? Porco Rosso. ¿Qué hizo? No, ahí él es director. Spirited Away, director y. Escritor y a ver qué digan los más. Supuestamente para Mononoke, él se retiró. Pero Spirited Away salió de su retiro y dijo, no, vamos a hacer otro movie. Se retiró. Se desretiró. Igual para Howl's Moving Castle. Ya se había retirado y... Se desretiró nuevamente. Pero esa fue por necesidad, fíjate. Porque habían puesto otro director. Y el director se fue a no sé dónde. O sea, a medio proyecto lo dejó varado. Así que él tuvo que llegar y puso orden ahí. Gracias a Dios que fue Shibu. Pero también ya anunció otra vez que se va a desretirar. Ya anunció la nueva película. Que se ponga de acuerdo, que le deje trabajar a la mara que no tiene... Esta película se llama Gake no Ue no Ponyo. Pero esta ya salió. Creo que ya salió, sí. ¿De qué se trata? La anunciaron en la pescadita. La pescadita. El pescadito. Uh-huh. Ajá. Sí. Correcto. ¿Qué tal estás, Sensei? ¿Ya la viste? No la he visto, pero yo la quiero ver. ¿En español es Buscando a Nemo? No, es al revés, es un pescadito. Ah, Nemo buscando a papá. Es la sirenita. Perdón, ¿de qué decías, Sensei? Un pescadito buscando. Ah, que es una pescadita que quiere ser niña. Ah, ok. ¿La sirenita? Ah. Pero ahora, tal vez volviendo a la recomendación que yo había dado para la gente que no ha visto Ponco Rosso. Sí, y más si la consiguen en español. Si consiguen la versión en español, que para mí es la mejor traducción, cuando vaya a comenzar la escena a donde él va a escapar por el canal de... Que le reparan el avión y va a escapar por los canales de Venecia. De Venecia, suban el volumen. Puta, suban el volumen, y manden a caer a los bichos. Y prepárense para esa escena. Que palabra, esa escena, para mí, es la película. Bueno. Bueno, en su film siempre explora temas pacifistas y ambientalistas, y sus personajes principales suelen ser heroínas jóvenes. Ah, y cocaína. Viejita, no. Sí, pero solo la... No, ya no. Chiste muy viejo. Sí, ya pasó. Cosa que cambió en Porco Rosso, ¿verdad? Aunque la fío. La fío, pero no era la principal, pero estaba... Califica. No, y Mononoke también. Está Mononoke, pero está Ashitaka. Que era Shikaka. El action hero. Shikaka. Y todos nos hincamos. Shikago. ¡Afuera, afuera! Y lo sacan. Y hasta tira patadita vacío. La cagué. No. Afuera. Y también una característica es que los villanos de sus movies casi no hay, o son personajes moralmente ambiguos, que vos decís, no, medio villano, medio, o sea, Porco Rosso no tenía un villano, tenía un antagonista que era Curtis. Y que no era malo, pues. No era malo, simplemente estaba... Sí. Bueno, el Porco Rosso era rosado. Y terminó cayendo bien. Eso te iba a decir, termina cayendo bien. La Lady Eboshi de Mononoke era técnicamente la mala, o sea que estaba cortando los bosques y toda la onda. Sí, que pero era bien ecológico. Cuidaba a los leprosos, compraba prostitutas de los burdeles y les daba su libertad prácticamente. Protegía, mantenía la ley en esa parte del ¿Y bosque. ¿Y quién no ha cortado un arbolito una o dos veces en su vida? Yo solo una vez. Ya dos veces. Ya el otro es otro arbolito. Howl's Moving Castle, pues... ¿Sí? O sea, ¿quién es la principal? La bruja. La bruja. Había una bruja, pero que después se queda de lado con ellas. Sí, es cierto. No, que perdió la memoria, es que ahí bien tontita. Ahí el problema era la guerra contra otro país, pero no era una guerra injusta, simplemente era una guerra, un pleito entre dos países. Y es casi lo mismo en Náusica. Y ahí sí, protagonista una joven. La señora Rottenmeier, la... ¿Y Heidi? La de Heidi, la señora quería a la Clarita, lo que pasa que tenía malos... ¿La quería Clarita? ¿Cómo? La quería bien Clarita, sin yema. La Heidi era niño. Yo ahí una vez que cayó en los Alpes, que rodó, yo alcancé a ver que la Heidi era niño. Es que por eso Pedro no, ¿sabes? Pedro, de tanto reempujársela, hizo caminar a la... ¿Cómo se llamaba? La Clarita, sí. Le arrustó la columna, se la realineó. La alineó. No, las amenazas de Pedro la hizo ir. No, las amenazas eran... O te paras, puta. O se me para. No, la amenazó tirarla por los Alpes. No, pero también... El tipo de trazo, el tipo de dibujo que ocupa Miyazaki en sus películas, bien característico. Súper característico, y a mí por lo menos me encanta. Otra escena que siempre recuerdo de él es bien al principio de Cogliostro, cuando va Lupin con todos sus amigos adentro del carrito y ve a la típica chica que es idéntica en todas las películas en peligro, y entonces empieza a perseguirla en el carro. Puf, esa secuencia es... lo máximo. ¿Cuál? Que está en el mini carrito aquel. Ajá, que va. Sí, y es un Mini Cooper, pero de los primeros, creo que es un Mini Cooper. Sí, que lo hacen mierda, por cierto. No, y le jalan a su palanca. Parecía un Datsun. Se saca otro motor y... matado de la risa. Buenísima escena. Yo la escena que más me acuerdo de esa es cuando va Lupin con la ropa en llamas volando hacia el carro y que Güemón solo... Y le corta la ropa. Y lo deja su camisetilla. Sí, pero Güemón solo desenfunda la espada... Y la vuelve a infundar. Ajá. Y ya, lo cortó. Y dice, pues me he forzado a cortar cosas inútiles. Bueno, no, y se hueva. Se hueva. Sí, buenísimo. No, y cabal, todas esas películas como que también tienen un montón de como vos decías, la influencia que tuvo de la aviación. Uh-huh. Porco Rosso, obviamente, esa toda la película. Náusica también. Náusica, Spirited Away, cuando está con el dragón, que va volando por el aire. Uh-huh. Howl's Moving Castle, que se transforma en cuervo el oso y también se lleva a volar a la bicha. O sea, y todas esas escenas son, la animación y todas esas son buenísimas. Y ahora, sea, hasta vértigo, ahorita, ¿verdad? Estoy pensando en las demás porque no sé si es algo que se repite, pero por lo menos en la pizza Porco se me Rosso, en Porco Rosso la música es buenísima. Palomísima. Muy, muy buena música. Estoy tratando de recordarme las demás y sinceramente creo que la música no causó mucho efecto en mí, porque yo sí soy de los que ve la película y si me gusta la música, inmediatamente compro. Sí, Mononoke era más película japonesa tradicional. Sí, así, pero, que, pum, pero, así con pegándole percusión. Pero las de las de Porco Rosso. Sí, trozos. O sea, más orquestrales. Eran como estaba basado en Europa, en Italia, en los años 20, pues tenía mucho de ese sonidito como italiano, así. Bien bonito. Hasta ahí, Brito, por favor. Sí, no te sale la voz de orquesta. Ah, los italianos están ahorita ofendidos. Sí. Resolución de año nuevo. Hey, tengo que hacer una aclaración nada más ahorita. Acabo de terminar, estoy poniendo ya los links en el posting. Ajá. Y acabo de terminar de leer el email que mandó Víctor Saca. Ajá. Y no es tan ofensivo. No. Yo me disculpo, Víctor, te censuré ahorita el mensaje. Y en realidad lo que estaba diciendo era que pide disculpas por su último mensaje. Dice, solo quería ponerle un poco de pimienta al show. pero no hace falta, dice que solo se va a limitar a hacer cosas, preguntas de cómics y de películas. Entonces le quiso poner un poco de pimienta, pero le echó tabasco. El show, sí, se puso muy caliente. No, pero el email está buenísimo, el que mandó, así que lo vamos a leer, te lo prometo. ¿Lo leo ahorita? ¿Lo leo ahorita? Sí, démosle. Bueno, si nosotros la regamos. Digamos una hora. Sí. Démosle. Consulta de cine, dice acá. Terminator 4. Ajá. No solo va a ser una cuarta Salvation, parte, sino una nueva trilogía con Christian Bale en el futuro. Con Batman. Esto suena a Matrix, con cyborg malos matando lo que se les cruce, dice. De todos modos, ¿cómo ven ustedes esa nueva perspectiva? Me llama la atención. ¿A vos sí? A mí sí. Fíjate que ahí tal vez podemos ignorar la Terminator 3, que para mí fue una osada, más que nada por la imagen que tenía de John Connor, que te lo habían pintado como que él iba a ser el líder de la resistencia y que como bicho era un gran hijo puta. Uh-huh. Entonces, bueno, como adulto tendría que ser chivas. El anterior era el hijo putillas y todo. Sí, todo loser, tienes razón. Yeah. Entonces ahora Christian Bale ya no se verga, entonces vas a ver a John Connor. Ojalá. No, a mí Christian lo que me llama la atención es que desde un principio Batman, tienen plan para una trilogía. Entonces deben de tener ya una historia a desarrollar y no solo hacer una. Y hacer un pijasallo y que mate para hacer más después. No, y se ve que van a meter conceptos nuevos. Viste que van a hacer unas motos Terminator y unas los helicópteritos esos. Sí, es que si ya es en el futuro, tiene que estar ya la tecnología y sí, todo todas eso. Las fuerzas. Ajá, más pues no es robóticas. Que bueno, no es que están previniendo que pase, sino que después ya, que yo vi Terminator 1, yo quería que la segunda, o sea, yo quería ver la guerra en el futuro. Ay, lo que y hoy es lo que vamos a ver finalmente. ¿Qué? 30 años después. No, mucho. Sí, lo fregué si la 1 yo estaba en bachillerato. Sí, yo la vi. Yo no había fue allá por el 84. Sí, 84, 24 años han pasado. Uh-huh. Y para el otro 25. Ustedes para el otro 25 de diciembre. Para otro 25. ¿Y ustedes que me llevan 15 años? Okay, pero de inteligencia tal vez. O de evolución. Evolución. Ah, Goku Evolution. Bueno, seguimos. ¿Y Arnold? Se olvidaron del personaje. Sí. Es que ahora es el Governator. Sí, no, no puede. ¿Y de cómo? ¿Podría llevar al Dolph Lundgren? Y de cómics tengo las siguientes afirmaciones, a ver si están de acuerdo los geekos. El Hombre Araña de Tobey Maguire me parece un gay desagradable muy lejos del Peter Parker de los cómics. ¿De acuerdo o en desacuerdo, geekos? Te voy a decir que en las primeras dos películas a mí no me molestó. Igual, a mí en la primera película siento que lo hizo bien. Uh-huh. La segunda película también. Pero acuérdate que es que en la tercera ya la... Ay, güey. Yo creo que es que la era tercera, demasiado luce. En la tercera tuvo mucha influencia, creo yo. Dijo, no, yo quiero salir sin la máscara el mayor tiempo posible. Sí. Y algunas otras cosas ahí que no me gustaron. Bailar todo no, pero desacuerdo. Yo desacuerdo. ¿Vos en desacuerdo? Es que a vos sí te gustó la tercera película de Spider-Man. Me gustó, entonces no me la arruina tanto. Uh-huh. Pero realmente hizo un papel pasable, bueno. Hulk, que hicieron para el cine, son una vergüenza. ¿Ah? Eso hizo. A mí me gustó. ¿La segunda o la primera? ¿La primera? Ah, la primera, uy, no, esa onda la borré de mi mente ya. ¿La segunda sí te gustó? No, está todo bonito. Esta Hulk que acaba de pasar con Edward Norton, a mí me gustó bastante. Y es más, yo creo que fue castigada por su proximidad a películas Iron Man, por ejemplo, y eventualmente Dark Knight. Desacuerdo, yo también. Me gustaron las películas. ¿A vos te gustaron? ¿Sensei? ¿Te gustó la Hulk? Sí. Sí, te gustaron también. ¿Y el Hombre Araña? ¿Qué le caracteriza? Una pipian. Ah, pues sí, entonces estás de acuerdo. Speed Racer es una basura de Technicolor, un vómito de píxeles saturados. Yo estoy en desacuerdo. Desacuerdo. ¿Tico? Yo no la vi. Tico está casi en acuerdo. No, pero es que indeciso. Pero es muy extremista esa. Sí, es que no puedo. Lápiz Pulsar. No puedes decir que no es puedo verdadero. Decir, cabal, no puedo decir que la vi y echarle el sope, sino que. Porque tenía partes que sí te gustaron. Sí, y ponele que la carrera final tenía emoción, tenía velocidad. Pero como bueno, y verla en DVD es mejor que verla en el cine. Yo no la he querido volver. Yo la tengo en la casa, ya. Pero ponele que. Alquilala entonces. Nunca. Ah, pues no. Que la downloadé. Yo la alquilé, me gustó. No, es buena. A mis hijas buena. Les encantó. Alquilémosla en Blu-ray y la vemos yo en la tengo en el Apple TV. Yo lo que les había dicho era que no estaba. No era yo el mercado meta realmente, porque la veía muy infantil. A mí me gustó. En cambio, yo sí era el mercado meta. Porque la veía. Dice que los cuatro fantásticos son más tristes que el trío de los Panchos. Ahí sí estamos de acuerdo. Y son cuatro, sí. Iron Man está buena, pero no sé por qué les pareció a los geeks tan buena. ¿Cuál? Porque a mí sí, para mí fue la acción, mejor del año. Es bien, ¿cómo decís? Upbeat. O sea, es que era divertida. Divertida, rápida. Entonces, fun, la acción. La o sea, pregunta tiene una buena... de regreso a Víctor no para la tanto? Próxima semana es que nos diga qué no películas gustó? De cómics sí le gustaron. Es que estoy viendo que... Es bien negativo casi en todos, ¿verdad? A no ser que eso no exprese su gusto. No fue tan negativo. Bueno, tal vez eso no expresa su uso, si no nos está testeando a nosotros. Las Batman de Schumacher son las peores películas de todos los tiempos. Puta, sí. No sé si las peores de todos los tiempos. Las peores de Batman, sí. Pero si la comparas a Catwoman, por ejemplo, Schumacher es un héroe. Pero si la primera, ¿quién la dirigió? Tim Burton. Las dos primeras. Es que Schumacher, es que ahí se fue por todos los clichés y como que le dijo el del departamento de marketing... Fue el que tomó todas las decisiones para hacer esto, para hacer el juguete. O sea, yo creo que ahí tomaron la idea del hijo de puta con el guante para la película de James Bond. Sí, ¿vieron esa? No, mira, ahí no, ese hijo de puta estaba a la menos uno, hace la otra movie. Sí. Bueno, con eso llegamos al final. Muchísimas gracias, Víctor, por tu mensaje. Y yo sí lo respondimos, ¿verdad? Eso estaba casi que para el episodio de fin de año. Sí. No, pues está chido. Buena recapitulación de las movies que hemos visto. Muy bueno. O sea que ya grabamos el del fin de año, ya no venimos. Vamos a tener vacación el 30. Bueno, los calticos no, el día que nos iban a pagar. Ah, el aguinaldo. Ey, ya fue la cena navideña hoy. Sí, ya solo falta. La corporación. Y yo no harté. Ya fue la cena navideña de SBM. De Corporación. ¿Cómo es? Estudios SBM. No, pero la regamos porque no los tomamos foto para ponerla ahí en el... En las actividades. En la memoria. Regresemos entonces. Bueno. Sí. Mañana. Señoras y señores, con eso terminamos el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a los que están conectados. Se acabó. Y hoy me voy a decir que me voy a dormir. Lo dije yo Exacto. primero. Lo de Así iba a decir. Va a tomar la lechita. De 3 horas. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana cuando posiblemente escucharemos a la chica de Anywhere But Here decir ¡Kimochi! Y este brito más, sí, pícaro. Pate, vamos a subir el zip. Muy bien, señoras y señores, muchas gracias por estar acá. Vamos a dejarlo con una cancioncita de un grupo que se llama Road Trip y la canción es Crazy Feeling. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Recuerden visitar nuestra página web www.comicicos.com para ver ahí las masitas en bikini. Las muchachas en bikini. Y visiten, si les gusta el show y quieren ayudarnos a la producción, por favor aprieten ahí el botoncito de donar. Y donen un dolarito ahí a través de su cuenta de PayPal. O un PlayStation 3. ¿Qué recomiendan a sus amigos? Recomiéndennos a sus amigos. ¿Y cuál es la dirección a que le puede escribir? O recomiendo que, y nos mejor, puedes escribir mejor que nos recomienden a sus amigas. Sí, sí, sí. Ya viene, ya viene Navidad y recuérdense que hay que usarla con todos sus seres queridos y que para los regalos de Navidad yo soy camisa talla M. Sí, buenísimo. 2X. O large. ¿Julio? L o 2X. L. XL o 2X. Okay. Pero prefiero un PlayStation 3. Y ese es el tamaño de PlayStation 3, 80 gigas. Buenísimo, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Prepárense que el próximo episodio vamos a hacer el review de Fito el Venadito, la revancha. Ah, cosa seria, Fito. No, it's personal.